desde este pequeño lugar de Berazategui en todo el globo, que es Radio con Todo. Bueno, tenemos varios temas para tratar el día de hoy. Han pasado cosas lindas, cosas no tan lindas, así que lo vamos a estar tratando en minutos nada más, mientras escuchamos un poquito más de A la Carga Mi Rock and Roll. Bueno, era La Renga con A la Carga de Mi Rock and Roll. Buen tema de La Renga, ¿no? Sí. A Amalia le gusta La Renga, me parece. Sí, me gusta. A Rulo también. Yo no soy un fanático, lo que se dice, fanatiquísimo de La Renga, pero hay temas que me gustan, hay temas que no me gustan tanto. Pero reconozco que está bueno. Y es una banda que lleva mucha gente. Sí. ¿Fuiste a ver a La Renga alguna vez? No, la vez que iba a ir a ver a La Renga justo fue el día que se despedían Los Piojos, así que fui a ver a Los Piojos. Se despedían Los Piojos. ¿A dónde se despidieron Los Piojos? En River. ¿En River? Sí. Ahí estábamos escuchando justo Los Piojos. Muy atento, muy atento nuestro musicalizador. ¿Cuál fue el tema que explotó cuando se despidieron Los Piojos? Que te acuerdes. Pacífico. ¿Cuál es Pacífico? Cantanos Pacífico. El último tema de Civilización, que fue más como un tema, bueno, que tenía como la letra específica, como que se despedían. ¿Pero cómo dice la letra? A ver. Ay, con este tema no. Ahora que estoy vacío. ¿Con ese explotó? No explotó, pero fue como... Fue motivo. Y después sí, igual como no conseguí campo en Platea, en los medios amarguitos. Sí, siempre, siempre. Bueno, para la gente que se reincorpora recién ahora a este espacio que nosotros hemos denominado Tarde Piaste, está la señorita Amalia Verón. Acá estoy. Y Rulo Castillo. ¿Y yo? ¿Quién soy yo? Federico. Ahí está. Pues, ¿quién es este que está hablando, no? Todos se presentaron menos yo. Bueno, tenemos varios temas los cuales tratar el día de hoy. Vamos a empezar... Primero haciendo mención a lo que fue la jornada ayer aquí en Berazategui, ¿no? Sí. Que, bueno, tuvimos la inauguración de un colegio en el barrio Los Manzanos, donde estuvo presente la señora ministra de Desarrollo Social junto al intendente interino Juan Patricio Musi, el secretario de Medio Ambiente de Nación, el doctor Juan José Musi, estuvo el profesor Oporto, y estuvieron los ñoquis de Musi que estaban ahí adelante, que son parásitos. Ojalá Musi algún día eche a toda esa gente que estaba ahí adelante ocupando y calentando la silla. Yo conozco a más de uno ahí que son del barrio de donde yo vivía y puedo afirmar que realmente son gente que le hace mal a la política. Ojalá nuestro intendente se dé cuenta que esos son ñoquis, son parásitos y que pueda integrar a otra gente a su staff que esté más capacitada, ¿no? Amalia nos va a leer en este momento una nota que se redactó aquí en Radio Con Todo. Argentina trabaja. Ayer se inauguró en la localidad de Berazategui una escuela hecha integralmente por el emprendimiento laboral más inclusivo de los últimos tiempos. Argentina trabaja. El establecimiento educativo situado en la calle 125 y 11 contó en su apertura con la presencia de autoridades distritales y nacionales. La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, fue la encargada de cortar la cinta. Se mostró contenta con la finalización del proyecto e irradiaba. Alegría al ver la gran multitud de jóvenes que arengaron constantemente sus palabras. La juventud de frente estuvo presente coreando canciones alusivas a la presencia de la ministra y dando su total apoyo al proyecto nacional y popular. Se mantuvo también una videoconferencia con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ideóloga de las políticas inclusivas. Creo que esto es algo para resaltar lo que pasó ayer, porque es un colegio que fue hecho íntegramente por gente que trabaja, por cooperativas que trabajan en Argentina Trabaja. Sí. No tengo igual el dato del número de cooperativa que fue el que hizo posible este colegio. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir, de saludar a Alicia Kirchner, una mujer la verdad que muy amable. La Juventud de Frente también se hizo presente, colocó una bandera inmensa justo enfrente del escenario y se hizo sentir, la verdad que se hizo sentir, coreaba canciones, bueno, como dice acá, alusivas a la presencia de la ministra. Y estuvo bueno porque la gente seguía las canciones de Juventud de Frente, bueno, que se hizo notar y dio su total apoyo a este proyecto nacional y popular como lo viene haciendo ya hace 4 años y más, ¿no? Sí. Y sí, ya se vienen haciendo muchas cosas, ¿no? Con estas cooperativas de trabajo, con estos proyectos. Sí, las cooperativas básicamente son las que arreglan escuelas, salitas, arreglan las calles. Sí, constantemente se ven, por ejemplo, pintando escuelas, las salitas, hospitales, se nota que están trabajando. Sí, también no era como ese plan de antes del de 150 de Dualde. Y también hubo una videoconferencia con la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo en Avellaneda inaugurando también una universidad, ¿no? Una universidad que es popular, que es para todos. Daba porcentajes ayer, por ejemplo, estaba también en videoconferencia la apertura del ciclo lectivo de la Universidad Arturo Jaureche de Florencio Varela, donde según estudios sociológicos se dio a conocer que el 5% del alumnado, los padres tenían instrucción universitaria, ¿no? En la UBA el 15% y así. Entonces hay que tratar de que esos alumnos, futuros padres, futuros profesionales, tengan una formación universitaria como se la merecen, gratuita y buena, por sobre todas las cosas. Porque la UBA es una de las mejores facultades que hay en América Latina. Ser recibido en la UBA es tener un plus dentro del currículum en cualquier punto de América Latina. Es una universidad gratuita. Recalco esto de gratuito porque pocas universidades son gratuitas de la calidad. Sí, acá, bueno, en este país, por suerte, acá hay educación pública, ¿no? No como en otros lados, que bueno, las universidades son privadas y cuesta un poco, ¿no?, poder estudiar en otros países. Sí, se viene haciendo mucho hincapié en lo que es el tema en materia de educación, ¿no? Inaugurando escuelas, ya 1050 escuelas, refaccionando universidades. Por ejemplo, la facultad de la UBA, no sé si era de sociología o de periodismo, quedó, la verdad, que un salón enorme, hermoso, que fue inaugurado también hace poco. Y se sigue invirtiendo en educación, se sigue repatriando a profesionales que se fueron del país por, bueno, porque no, acá no tenían oportunidades, el gobierno no les daba ningún tipo de oportunidad para que puedan ejercer su profesión, digamos, libremente, y que tenga eso una remuneración acorde a todo el esfuerzo que han hecho durante años y el aporte también que le hacen al país, ¿no? Un profesional, ya sea un médico, un científico, un sociólogo, un periodista, un ingeniero, un diseñador gráfico. Una de las tantas materias que se estudian en la Universidad Nacional de Buenos Aires o en la Universidad Nacional de La Plata, que son universidades públicas. Sí. Espero que en un futuro nuestra nación se vea plagada de universidades en cada punto de nuestro país. Y que se erradique de una vez por todas el tema de las universidades privadas y la educación como un negocio, mejor dicho, ¿no? Sí, y por ejemplo también las becas, ¿no? Que le dan a los chicos, ¿no? También sí. para poder seguir estudiando. Sí, sí, estaría bueno también que, por ejemplo, en los colegios secundarios y primarios y jardines también de los colegios privados, el Estado le saque esa subvención del 80% que tienen algunos colegios, y se invierta ese dinero en la educación pública, como creo yo, como que ese es un tiempo. Tendría que ser un nuevo objetivo, pero eso va a ser bastante claro, porque el que tiene la posibilidad de ir a una escuela privada, que lo haga, está en todo su derecho, pero que no le quite el derecho a otra gente que no tiene la posibilidad y depende de lo que el Estado le pueda llegar a proveer en materia de educación para instruirse en un futuro, ¿no? Encima las escuelas privadas, por ejemplo, a mí una vez cuando vinimos acá a vivir a Buenos Aires me iban a anotar en un jardín que, bueno, ya para después seguir en la escuela. Y le dijo, bueno, este es mi negocio, le dijo el dueño de la escuela. Y ahí cuando me dijo, dije, ¿escucharon eso? No, vamos a una escuela pública. Sí, porque para mucha gente la educación es tomada como un negocio, ¿no? Se paga en muchas facultades el derecho a examen, bueno, la cuota mensual, la cuota anual, los materiales. Sí, o sea, es una barbaridad y encima no tiene el mismo peso que una escuela, que una universidad no, pública, porque bueno, totalmente. Uno paga para poder estudiar, para poder pasar de año y así. Y bueno, como resaltábamos anteriormente, el reconocimiento de haber estudiado en una universidad pública, como es por ejemplo la Universidad Nacional de Buenos Aires, no es el mismo que estudiar en la UAI. No. Una universidad totalmente mediocre, sí, para mi manera de ver, ¿no? Mediocre y empresarial, porque negocia con la educación, ¿no? Sí. Aquí tenemos una. Sí, lamentablemente yo creería que Musi tendría que ser más inteligente de haber dejado que sea una pública, ¿no? Sí, lo que pasa es que también para poner una universidad pública se tiene que tener cierta cantidad de habitantes. No es tan solo, digamos, el sí, decir, pero pongo una universidad pública. O no, haber hecho otra cosa, ¿no? Para el Estado y no. Sí, encima hay medio shopping, ¿viste? Porque tiene, claro, negocios ahí. Pero en realidad habrán alquilado, comprado ese espacio justo en, sí, la esquina, construyeron y, bueno, establecieron una universidad que, bueno, para ellos es una empresa. El municipio autoriza eso porque es tomado, digamos, como cualquier negocio, ¿no? Yo por ahí me quiero poner vamos a poner un ejemplo, un jardín de infantes. Y si yo cumplo con las normas, lo que se establece dentro del marco de la ley, lo puedo hacer tranquilamente. Sí. Eso es lo que se contempla, digamos. Pero lo que nosotros ponemos en tela de juicio acá es el tratar a la educación como un negocio. Sí. A mí me parece mal y a vos me parece que también te parece mal. Sí, yo digo, bueno, tengo una hija y voy a tratar de no mandarla a una escuela privada y aparte también por las cuestiones de igualdad, ¿no? Porque muchos chicos porque van a una escuela privada se creen que tienen más y realmente tienen igual que todos, ¿no? Sí, eso es el... Bueno. Aquí nos están diciendo, yo fui a escuela privada, porque el Rulo fue al Belgrano. Bueno, pero él es una de las personas que se hacen la excepción, ¿no? Sí, también. El tema es como las escuelas privadas. Nadie dice que uno no vaya a escuela privada. Lo que acá se está planteando es que se saque la plata que le da el Estado a las escuelas privadas. Si uno tiene la oportunidad de pagar una escuela privada, que lo haga, obviamente. Nadie se opone a eso, pero sí que la plata que se invierte subvencionando a escuelas privadas se le saque y se le otorgue a establecimientos públicos que, creo yo, a mi entenderlo, necesitan mucho más que una universidad, una escuela privada. Sí, así se terminan, por ejemplo, muchas escuelas que no tienen, bueno, estufa, no tienen, a veces que les falta ventiladores y, bueno, y demás. Sí, bueno, esto es un acontecimiento muy importante, lo que pasó en el día de ayer, ¿no? Que los chicos de Argentina Trabaja levantaron con sus propias manos una escuela. Y qué satisfacción debe traer eso, ¿no? Porque el día de mañana por ahí pasan y dicen, mira, esa escuela la levanté yo. Gracias a mis dos manos, aquí hay, vamos a poner un número, 600 chicos que en este momento están estudiando para tener un futuro mejor. Y es una escuela pública. También se entregaron netbooks, que vamos a estar hablando también, hablando de netbooks, el negociado que hizo el señor Macri con sí, que salía más caro que comprarla. Sí. Pero eso lo vamos a estar hablando en el próximo bloque. Muy contentos por este emprendimiento, por esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Que es el construir escuelas y el aportar todos juntos a una sociedad más educada, a una sociedad mejor y apostar, por sobre todas las cosas, a la educación pública. Vamos a ir a un corte y nos encontramos en el próximo bloque. Rulo nos va a poner uno de esos temas con los que nos tiene acostumbrado, que nos levantan el ánimo totalmente. Nos vemos en el próximo bloque. Sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario, por no pensar lo mismo y decirlo que los que abusan de mi gente a diario. Lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz. Pero van a ver un día, todo cambiará. Habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor. Y ser como lo fui yo, tal vez no, tal vez no, tal vez no, tal vez no, tal vez no. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Vos sabés, calavera. Volvemos a Tarde Piaste. Estamos hablando de la educación. Sí. Amalia se ríe porque ha pasado algo aquí que, bueno, que no podemos decirlo, no podemos revelarlo. Son secretos radiales. Bueno, son las 14 en punto de este martes 31 de marzo. Ya pasó marzo. Un día más, Martina crece un centímetro más. Ay, sí. Increíble. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Lo voy a leer yo, nos vamos intercalando con Amalia. Es la Onda Clarín. Tras el conflicto gremial que mantiene la empresa periodística, los opositores salieron a respaldar el accionar del diario que acalla constantemente las voces de sus trabajadores y no permite la libertad sindical. El efecto que causó el conflicto fue que muchos funcionarios salieron a hablar diciendo que, por ejemplo, estamos viviendo el peor momento de la democracia. Los periodistas que responden a intereses económicos también dieron su subjetiva opinión, alegando que el gobierno coartaba a la prensa de expresarse libremente y que si no se permite la salida de un diario, faltan solo 10 minutos para meter presos a los periodistas. Oh, Amalia, todo tuyo. Exagero, la verdad. Sí, el señor Macri fue el que dijo que estamos viviendo el peor momento de la democracia. Sí, en la ciudad sí, con él sí. Sí, es verdad, se está viviendo el peor. Bueno, ahí vamos. Estuvo acertado Macri. Por ejemplo, la otra vez en el programa Palabras Más, Palabras Menos, que conducen Marcelo Slotoviaza y Ernesto Tenenbaum, estaban la diputada Gabriela Cerruti, la señora Beleta Patricia Burlich y este señor que está con Pino Solanas, que no me acuerdo el nombre. El de barba. No me lo acuerdo. Lozano. Bueno, Slotoviaza decía que es una exageración decir esto en un país que tuvo el alzamiento de los caras pintadas, en un país que tuvo dos inflaciones muy importantes, en un país acéfalo que tuvo 5 presidentes en una semana, en un país donde el menemismo acabó con la clase trabajadora, en un país donde hubo casi el 25% de desocupación y el 50% de la población eran pobres, en un país donde presidentes no terminaron su mandato porque eran inútiles. Me parece que es una exageración decir que estamos viviendo el peor momento de la democracia por parte de políticos de la calaña de Macri, ¿no? Sí, es. Yo creería, si lo dicen por la ciudad, lo acertaron, pero si lo dicen por parte nacional, no. Y encima dicen censura, en la dictadura, ¿qué era entonces? O con Menem, ¿no? También. Lo que pasa es que la palabra censura está mal empleada por la gente que ahora quiere imponerla, como es, por ejemplo, el monopolio Clarín, como son, por ejemplo, gobiernos como los que lleva adelante Macri, u opositores como los radicales, Pino Solanas. Los zurdos, los que se visten de rojo. Sí. Es un tema muy... Yo lo escuchaba a La Nata, por ejemplo, decir que si se bloquea la salida de un diario faltan solo 10 minutos para meter presos a los periodistas. La Nata es un mercenario. Es un mercenario que se mueve según sus intereses económicos y opina según sus intereses económicos, ¿no? Hay muchas cosas por las cuales a mí La Nata no me gusta y me da asco las cosas que dice. Primero porque es un mal informante, le miente a la gente en un montón de aspectos. Segundo porque no profundiza en su investigación y se queda solamente con las las opiniones que dan en TN, y es un programa al cual él va mucho, es un invitado de honor. Yo a la Nata en la televisión casi no lo veo, salvando excepciones como por ejemplo en TN, la otra vez en lo de Pettinato. La verdad que me dio como asco, bronca lo que están haciendo ahora, ¿no? Que mucha gente, mis papás mismos me dicen que lo veían y le creían, dice, y ahora lo ven y dice, pero qué. Y mucha gente, yo también en los debates familiares, por ejemplo, mi papá era un seguidor de la Nata, mi papá sí. A veces no veía fútbol de primera por ver Día D, por ejemplo. Bueno, en mi casa también, yo me acuerdo de muy chiquita que veía la Nata y bueno, después Tellenbaum y el otro, ese canoso que está con él y muchos, ¿no? La Nata fue un referente para muchos jóvenes que estudian periodismo. Y fue un referente para un montón de gente que era contra de lo que era el menemismo y estaba padeciendo lo que el menemismo nos estaba dejando, el legado de neoliberal y de pobreza que nos estaba dejando el menemismo, y al que La Nata se oponía de una manera muy fuerte, ¿no? Y cambió, de un día para otro, no se sabe por qué, cambió. Una anécdota, por ejemplo, mi padre es taxista y dice que una vez llevó a una periodista y no sé cómo salió el tema del señor La Nata y le decían allá por el año, te estoy hablando, 98 más o menos, a La Nata le decían Sanata dentro del ámbito periodístico porque era un hombre que daba vueltas según sus intereses económicos, cosa que mi padre no creyó hasta el día de hoy. Que vio cómo se mueve la Nata dentro de los medios, ¿no? Es una persona muy repudiada por un montón de gente. Creo que los seguidores de la Nata son muy pocos a comparación de la gente que está desilusionada, que se siente que engañada por Jorge La Nata. Sí, la verdad que sí. Yo tenía una imagen buena hasta. Me acuerdo que antes de que tuviera, ¿cómo es el diario? Crítica. Diario Crítica, que bueno, que dejó en la calle a 100 trabajadores más o menos. Y se fue a su exilio con esa plata. Sí, encima, ¿cuánto se fue? Un mes. Aparte es contradictorio, porque La Nata después de 10 años de haber criticado al neoliberalismo, se fue de vacaciones a Manhattan. No sé, la verdad no lo entiendo. Andate, qué sé yo. Y el tema aquí es lo que pasa dentro del diario Clarín. Mucha gente no sabe lo que pasa dentro del diario Clarín. ¿Por qué no sabe? Porque lee Clarín, precisamente. El tema con el diario Clarín es que hay un conflicto sindical. No hay libertad sindical dentro del diario. No, ¿qué es no haber libertad sindical? Vamos a tratar de explicarlo más en criollo. Yo soy delegado. Sí. Vos tenés, yo tengo alguna inquietud, quiero plantar alguna inquietud. A mí me dejan, entre comillas, cesante o no me dan actividades para hacer. Siendo yo delegado y vos un trabajador también del diario, vos tenés alguna inquietud y te querés acercar al delegado. O al sindicato en las reuniones. También sos censurado, sos advertido y estás bajo amenaza de despido, vas a fichar. En tu entrada te borran el fichaje porque es todo electrónico, todo a través de una computadora. Te borran el fichaje, te advierten. Dentro de Clarín también funciona una patota donde los dirigentes, los delegados son perseguidos. Es un conflicto que lleva más de 7 años con la gente de Artes Gráficas rioplatenses, que participaron, si no me equivoco, del bloqueo que tuvo el diario el día domingo junto a las familias de los delegados del grupo Clarín, ¿no? Alrededor de entre 70 y 100 personas bloquearon la salida del diario del matutino del domingo, que es el día que más se lee el diario. Sí. Todos los diarios en general. Una medida que, bueno, que a mí personalmente me parece bien. Sí, la verdad que sí, yo cuando vi decía tantas horas de bloqueo, tantas, ay, qué alegría, dije yo. Sí, al margen y de que después, uno al otro día, cuando sacó esa tapa blanca, yo creería que tendría que sacar todos los días y todo el diario en blanco. Al margen de que a uno le no le guste Clarín, me parece que una medida así ya es llegar al extremo, más que nada, ¿no? Porque si uno no puede hablar, bueno, está el delegado del grupo Clarín, el de apellido Cini, me parece que es el. El delegado es un muchacho muy joven. Y estaba el ministro Tomada. El ministro Tomada a mí me parece una persona que es muy bueno desde lo teórico. Porque por lo que le planteó el delegado, el ministro no tuvo un accionar muy bueno dentro del conflicto. Espero que estén todos estos problemas. Es una persona quedada, Tomada, que a mí en particular no me cierra. Es uno de los que están en el staff del gobierno que a mí no me cierra. A mí Tomada no me gusta. Me parece un incapaz. Porque si hay un conflicto que lleva ya 7 años y explota recién en este momento, ¿cuál es tu función dentro de ese conflicto? ¿Qué hiciste vos para que ese conflicto no llegara a las circunstancias que llegó, por ejemplo, con lo del bloqueo? Sí, y bueno, y después, bueno, lo que me molestó mucho es que la llamaran a Garré, porque yo no llamé. La Cámara de Diputados que la llamó, la citó para que explicara por qué no mandó a policías, ¿no? Sí, y Garré fue muy muy contundente lo que dijo. Ella no tenía, no se iba a hacer cargo de un conflicto que ya se había mediatizado, porque la oposición quería eso, que el conflicto se mediatice y que intervenga la señora Nilda Garré para crear con más conflicto del que hay. Cosa que me parece una decisión acertada lo que hizo la señora ministra, de no participar en ese chusmerío que quiere poner la oposición, ¿no? Sí, bueno, y esperamos, ¿no?, que se solucione y que Clarín, no sé. Clarín es una incógnita. Yo escribí una cosa que, bueno, que tuvo repercusiones dentro del ámbito de mis amigos, que a muchos no les gustó. Básicamente lo que decía, lo que yo escribí es, ¿por qué Clarín? Yo terminé con una pregunta. ¿Por qué Clarín el 24 de marzo de 1976 no puso la tapa en blanco en vez de poner en su portada nuevo gobierno? ¿Quién me lo responde? Y bueno, y ahí demuestra lo que es, ¿no? Como ayer hablábamos con tu hermano, lo que decía también, dice, ahora pone tapa en blanco, dice, por un conflicto. Y lo que vos decís, dice, ¿por qué el 24 de marzo salió a decir nuevo gobierno? En aquel, antes ya hubo una toma de... nos dejaron salir a los diarios y el otro día salió a explicar que era por un conflicto gremial. Sí, Clarín se queda sin argumentos, ¿no? Esto igualmente le da una, no sé si una luz de esperanza, ¿no?, para seguir criticando, ¿no?, y destruyendo todo lo que se viene construyendo desde el 2003 hasta la fecha. Bueno, lo que yo escribí, como te decía anteriormente, trajo repercusiones porque me han puesto comentarios como, por ejemplo, me aburre ambas partes y también tres, me aburre Clarín, me aburre el gobierno y me aburrís vos con tus comentarios sin coherencia. A mí me parece que mi comentario no era sin coherencia. No sé, es algo que a mí me nació escribir, que a mi parecer, bien o mal escrito, me parece que estaba bien. Pues, obviamente está abierto el debate para que todo el mundo lo pueda criticar, ¿no? Y bueno, y mismo si ustedes ahora tienen alguna inquietud con respecto al tema Clarín y quieren debatir y decirme, mira, Federico, la verdad no es así, mira, Amalia, la verdad es así, se pueden comunicar con nosotros al 4226-7173 o dejarnos un comentario en el blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Esas son las maneras que tenemos nosotros de comunicarnos con la gente. Así que se pueden acercar al teléfono, pueden acercarse a la computadora y enviarnos su comentario, ¿no? Y seguir debatiendo. Bueno, cerrado este tema Clarín, porque la verdad ya me cansó un poco. Vamos a ir a otro corte escuchando otro tema que nos va a poner el señor Rulo y nos encontramos en el próximo bloque de Tarde Piaste. educación porque a ellos lo que le importan los chicos y que la sociedad avance. Mentira, mentira, todo mentira. A Macri lo que menos le importa es que avance la educación y que avancen los chicos. A Macri lo único que le importa son los chicos de la escuela privada, le importan los grupos empresarios, los negociados que también hizo Macri en Boca con el grupo. Tantas cosas hizo. Es increíble, pero es real. Bueno, vamos llegando al final de Tarde Piaste. Se me ha pasado la hora volando. Sí. Pasa rápido la hora. Rulo, ¿qué tema nos tenés preparado? Decime el tema que nos tenés preparado. Decímelo al aire. El bichito de arbolito. Un tema para irse despidiendo. Y para irse contento, esto ha sido Tarde Piaste, son las 3 menos cuarto de la tarde. Me acompañó en este espacio la señorita Amalia Verón. Y Federico y Rulo. Así que desde aquí, desde este lugar de Berazategui, en la calle 10 y 148, les decimos a ustedes... Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que les sea leve y nos encontramos mañana. Chau. Colectiva, ningún gesto ni una onda pa' encontrarse en otra cara. La maldita economía, la mediocridad y el miedo pintaban un cielo gris, oscuro y atroz. El final de la esperanza, machacando boludismos y depresión al por mayor. Y un bichito nos miraba desde arriba de unos techos, mezcla de vergüenza y lastimosa humanidad. Algo debo hacer y pronto, dijo el pobre transpirando, preparó su punta larga y su loco corazón, y picó, picó, picó, picó. Primero a los nervios de la cara, las revoluciones, dijo, con una sonrisa, empecemos por ahí. Conozco picaduras del bichito y su loco corazón, que picó, picó, picó, picó. Primero a los nervios de la cara, las revoluciones, dijo, se hacen. Empecemos por ahí. Y después picó. se muevan. Ya no hay nada que nos pare. Empecemos.